promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Empezamos esta polución sonora como todos los lunes aquí en la Casa de la Cultura, de 4 a 6 de la tarde, la polución sonora en tus oídos. Lo mejor de la música independiente del Ecuador y del mundo, aquí nuestra polución. Esta noche tenemos a una artista invitada que nos está compartiendo sus cuadritos, sus exposiciones en el Chulla y hemos estado tripeando sus obras de arte. Así que esta tarde tenemos a Sofi y ya le va a conocer. Regresamos, vamos a escuchar un poquito de Fabricante. Esto es Tintín. Trapea. Trapea. Cariño desde el infierno, nacido cojo, pero igual me elevo. Cargo la maldición y la bendición, así que chúpalo. Estrategia desde el ultra combo. Algunos me dicen brujo, porque con mi flow de flujo más de uno levitó. Nadie documentó, mi hechizo no deja huella, así que vela loco. Blanco, amarillo, rojo, verde, el amor no necesita presidente. Si le das chance, te quitan los dientes, te quieren encerrar. Con dinero, por eso le tuve que robar a tu gobierno. Un cerro de billetes que yo mismo tiro al fuego. Jugando desde siempre para evadir los impuestos. No la aterro, en serio. Yo sembrado grifa y tabaco para los esclavos y los liberados. Pelado, culo, cagado. Si no tienes tripa, pues hacia un lado. Yo soy de la calle, indocumentado. Para los camellos y los amigachos. Parece que Dublín viene puro bla bla. Mientras te palanquean, a mí me solicitan. Y traigo el rap ancestral. Solo quizás esta pócima que tengan y la dulce acidad. Así es mi chicha fina. Ay, oh, ay, oh, ay, oh. Ay, ay, ay. Tin, tin, sazonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Tin, tin, sazonando la altura. Tin, tin, sembrando la locura. Sembrando la locura. Esto es Polución Sonora. Volvemos a empezar esta polución sonora. Transmitimos para Radio Casa de la Cultura y CUSEI Radio FM de la Universidad de Guadalajara en México, para la Facultad CUSEI. La gente que hace ahí la cuestión tecnológica y de telecomunicación, a eso se dedica la gente de CUSEI también. Le mandamos un fuerte abrazo a Eduardo, que es parte fundamental de esa radio allá, y que con quien estamos en contacto permanente, porque le gusta mucho a Eduardo todo lo que se comparte acá. Al menos dice que se nota que hay bastante dinámica cultural, a pesar de ser de que somos un país chiquitito, ¿no? Ecuador, somos un pedacito en toda Latinoamérica. Como ya lo decía el licenciado, esta tarde vamos a estar con un menú bastante interesante. Vamos a estar con Sofía Ramírez, conocida también en el mundo artístico como Ranzana Mancia. Así que estén pendientes de eso. Vamos a estar conversando de su trabajo, de su historia, un poquito más de detalles. Más adelante estará con nosotros un chulla viajero. Wow. Un hito nomás, un chulla viajero, conocido como el chulla, Javier Guerrero, si no estoy mal de su apellido. Pero bueno, Javier nos va a estar acompañando. Él es el propietario del Chulla Hostal Cultural, de quien les hablábamos la semana anterior, y que esta semana vienen ya a conversar más ampliamente de todo lo que está pasando. Me dicen contarles que se viene una noche bohemia ahí con la polución y algunos invitados más. Va a estar Paquito contándonos algunas historias de sus viajes con su acordeón. Así que dijo que iba a ser un show único, así que vaya. Esto será el 8 de junio en el Chulla Hostal Cultural. De eso también les vamos a estar hablando durante todo el programa. ¿Quién es Paquito? Es el ser humano detrás de Fabricante. Él es Paquito Mendoza, así que él va a estar ese día, como su homónimo, su Paquito Mendoza, contándonos historias de los viajes que ha hecho con su amigo el acordeón. Eso va a suceder ese día, el 8 de junio, en el Chulla Hostal, y además tendremos ese día el lanzamiento del video, que ya está listito. Ya me hizo ver, usted está pepa. Yo les puedo garantizar a la gente Scan, que está buenísimo. Scan Café va a lanzar su sesión en Polo Sonora en este evento, así que vaya, va a haber un conversatorio con la banda, firma de autógrafos, así que si usted quiere ver a Skanka y quiere compartir un momento ahí, una noche bohemia con Skanka, pues caiga a este lugar, el Chulla Hostal, el 8 de junio. Más adelante les damos detalles así de todo lo que sucederá en ese evento. Y ya entrando en materia, ahora sí le damos la bienvenida a nuestra amiga Sofi. Buenas tardes, Sofi, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a la Polu Sonora. Primero quisiera que empieces contándome si ya has estado alguna otra vez en la radio, es la primera vez, has estado en medios, ¿cómo es esta historia con los medios? Empecemos desde ahí. Ya, para este. Buenas tardes, bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí con usted. Sí, he estado una vez nomás, yeah, en la Radio Guambra hace, yeah, como unos 2 meses por el asunto de que yo estaba en otra exposición de mujeres por mujeres. Uh-huh. Entonces estábamos abordando como una temática de reconstrucción de lo que significa ser una mujer. Para nosotras las artistas éramos Alejandra Flor y yo, Sofía Ramírez. Uh-huh. Entonces estuvo súper bacán, güey. Hagamos un paréntesis ahí para irnos unos pasitos antes de eso. Tú eres artista, artista plástica. ¿Cómo empieza precisamente esa relación con esto de la onda de todas las artes plásticas? Porque claro, uno de niño siempre es como que tiene el primer encuentro, ¿no? Y de hecho esas creo que son las cosas fundamentales de ir creciendo, de encontrarse con el arte. Porque ahí uno manipula, ahí uno asimila cosas, asimila formas, asimila colores, sentires, etcétera, etcétera. Va aprendiendo un poco más a ser humano con el arte. Uh-huh. Pero conforme uno crece, conforme uno va haciéndose más adulto, la escuela, las instituciones, etcétera, otro montón de cosas, le van haciendo olvidar a uno eso, ¿no es cierto? Como que le van haciendo perder esa capacidad. Le van haciendo perder esa capacidad de apreciar lo que uno ve en el arte. ¿Cómo es que tú mantienes eso hasta ahora y lo puedes expresar para la gente? ¿Cómo fue eso, Sofi? Cuéntanos. A ver, ¿cómo fue? O sea, yo siempre estuve como que, como tú dices, explorando como niña, buscando colores, dibujando, y me encantaba demasiado esto, pero el verdadero encuentro fue cuando me di cuenta que la vida misma podía ser retratada, y claro, vivir es un arte al final. Entonces me di cuenta de todo, de que el arte no era solamente pintar y dibujar, sino que encontré la relación con la literatura, con la música, con el teatro, y me di cuenta que todo es un universo, ¿cacho? Que es posible explorar. En esa idea, entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué vendría a ser el arte para en ese concepto, en esa idea en la que planteas? Bueno, yo creo que el arte es como una plataforma de discusión. ¿Ya? Es como que un espacio donde uno se plantea reflexiones. Uh-huh. O plantea reflexiones que los demás pueden tomar, pueden escuchar o pueden no hacerlo también. A veces, a veces el arte lo catalogan como que fuera para decorar, para divertirse. Yo creo que hay buen y mal arte, ¿cachai? Ya, eso está interesante. De eso vamos a conversar más adelante, porque esa es una de las preguntas que de hecho te tenía. ¿Crees que hay bueno y mal arte? Pero eso más adelantito, ¿te parece? Dígame, licenciado. Necesita, sin antes mencionarles, vamos a mencionarles que llegamos también gracias a Ayahuma, un lugar lindazo de la Floresta donde puedes realizar comercio justo. Hay productos cosechados orgánicamente y que te los venden baratito. Y yo traje algo de emprendimientos también, ¿no? Traje algo para que hagan comercio justo, de hecho. Les traje cupones de Ayahuma a la gente que quiera. De hecho, les vamos a regalar a nuestros invitados. Tenga Sofi, tenga amigo aquí que está acompañándonos también. Este es un cupón que les vale por $1 en cualquier compra que hagan en Ayahuma. Así que básicamente es un billetito de $1, así. Ya tienen $1, así que a la gente que quiera también un cupón de Ayahuma, solo nos escriben en las redes sociales, a la Polu Sonora, nos dice yo quiero el cupón de Ayahuma. Igual en Ayahuma te regalan semillitas porque ellos creen esta cuestión de la soberanía alimentaria, de seguir promoviendo nuestras propias semillas, ¿no? Y lo más importante, conocer lo que comes y consumes también. Eso es importante para la gente de Ayahuma, por eso es que promueven también esto de que de alguna forma tú en tu espacio te construyas tu propio alimento, te hagas tu propio alimento, no solo lo siembres, porque yo creo que en la urbanidad uno tiene que de hecho construirse su alimento, porque empezando desde que no hay espacios, ¿no? Entonces hay que hacer permacultura, hay que hacerse un huertito más chiquito, etcétera. Te exige como más ideas. Así que de eso también pueden ir a conversar en Ayahuma. Ellos son unos expertos en todo esto, así que les invito a que visiten. También tenemos otro premio esta tarde, hablando de premios. Ustedes se han de haber visto esto. Este es el Instante Microteatro. Les tenemos un pase 2x1 a la gente que quiera irse al teatro. Ese es el Instante Microteatro de Tomás Flores, que nos estuvo acompañando la semana anterior. Hoy les tenemos una entrada. Hoy se va esa entrada sí o sí a cualquier persona que quiera llevársela, o nos llama al 2220-966, o nos escribe en las redes sociales, o nos escribe en el Twitter @polusonoraUIO, @polusonoraUIO, en el Twitter, en el Facebook, o nos llama al 2220-966 y le vamos a regalar un pase de 2x1, con este van 2 personas al evento de Tomás Flores del Instante Teatro. ¿Qué más tenemos? Vea lo que le tengo por aquí. Chocolate les traje para regalar, pero no del que se come, sino del que se escucha. Este es El Chocolate, el single de Swing Original Monks, algo que estuvieron promocionando hace algunos meses y que bueno, ahora ya está en su nuevo disco y que de hecho ya se van a despedir de su nuevo disco. Están haciendo la gira Romperse Hasta Los Huesos, algo así, ya les voy a comentar mejor de eso. Pero están haciendo la gira de despedida y en ese disquito estuvo esta canción de Chocolate, así que eso también tenemos para regalarles esta tarde. Y la anterior semana nos visitó Victoria Real, también tenemos... ¡Desde Argentina, viste! Tenemos el disco de Victoria Real, la Argentina, que nos estuvo visitando la semana anterior, y autografiado. Todo eso tenemos para regalarles esta tarde, aparte de la libreta Crearte, que eso ya les cuento más adelante. Nosotros vamos a escuchar algo de música, seguimos conversando con Sofi, que se presente también en el otro bloque, el amigo, pues que viene aquí cargado la mochila, así, me llama la atención esa mochila, quiero saber de dónde viene. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música. Esto que viene a continuación se llama Yo Me Voy Pa' La Cumbia. Y esto viene a cargo del Sargento García, desde el disco Macará. No, desde el disco Macará 2006. Vamos ahí. Esto se llama Yo Me Voy Pa' La Cumbia. Esta es Polución Sonora. Y brindar. Enseguida las mami se ponen a bailar y todo el mundo de repente empieza a brincar. Mi ritmo es callejero, por eso te la cuero. Mi sangre callejera, la choque bajo en la acera. Por eso cuando yo canto latino, me escuchan en el mundo entero. Achurero. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso. Esas cosas que cuenta el A ver, cuéntame. Bueno, eso, cuente a la. Hay un evento que va a haber que va a ser en Tumbaco, Cumba, ya no recuerdo bien. Ya. Y se llama El Perro. Es dos stages, uno de perreo y otro de rock. Pero el perreo. El clásico, school, claro, el clásico. Ivy Queen, Don Omar con la Vallalde y todo. Claro. Ya. Ahí vale la pena. Eso está. El perro, el nombre me gustó. Perro. Perro 2, ya es la segunda edición. Vea eso, chévere. Bueno, antes de continuar, le mandamos saludos a Javier Méndez León, que nos estuvo pidiendo el disco por interno. Dice, Pressure, regalen el disco de Victoria Real. Saludos, amigos. Javi, ya el disco es para ti. Así que, pero la condición es que lo vengas a retirar personalmente la próxima semana, ¿no? Ya, la próxima saludos semana. Saludos a Joselito Caiza también. Joselito Caiza nos dice, saludos, Monaguillo y Cris, la dupla goleadora de la radio CC. Si hiciéramos fútbol, vea. Usted pega el centro y yo ahí le cabeceo y gol. Yo hago las faltas. Yo sirvo para eso. Se barre ahí. Mile Zurita, saludos a Mile Zurita que nos dice hola, y a Majo Proaño también. Que hola, Majito. Chévere, bacán. A toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de las redes sociales. Volvemos con Sofi, que nos estaba comentando esto de su encuentro con lo que fue las artes plásticas, ¿no? En pocas, me gustó lo que dijiste, esto de que el arte termina siendo algo bastante cotidiano en esencia, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se encuentra con la vida. En todo caso, vivir es un arte, porque es algo cotidiano. Si nosotros de pronto a las actividades que hacemos cotidianamente le metiéramos un poco de estética, que creo que es lo que varía en las artes plásticas, o le metemos un poco más de cariño, que también hay mucho en las artes plásticas, creo que cada actividad del ser humano terminaría siendo un arte, ¿no es cierto? De alguna forma. Podría ser como por ahí lo que yo entendí de lo que dijiste, al menos. Dijiste también que veías como que hay dos tipos de arte. Más o menos cuéntanos por dónde va eso. Y ya, verás, yo considero que hay dos tipos de arte, ¿ya? Un buen arte, porque no creo, yo no me siento como en capacidad de decir, esto no es arte, esto sí es arte, ¿no? Pero lo que sí es que creo que el buen arte te genera discusión, un debate, te genera un pensamiento en todo el mundo, así, o sea, es universal, va desde el sujeto hacia el mundo. El mal arte es como que va desde el mundo hacia el sujeto. O sea, dice como, yo pobrecito, terminé con mi novio y voy a hacer una obra sobre el amor de mi novio y yo. O sea, es un, o sea, me parece súper banal, no sé. Pero hay otros tipos de arte que en cambio encuentran la mirada, encuentran encuentran que las demás personas puedan reflejarse también, ¿cachas? Eso tiene evidentemente una dimensión social del arte, ¿no es cierto? Uh-huh. En todo caso, el arte termina siendo positivo cuando tiene una dimensión social, es decir, cuando genera un efecto en todos. ¿Puede ser algo así? Puede ser, es que... O sea, es que no puedo decir que es una sola cosa, ¿cachas? Por ejemplo, no puede ser siempre social, a veces uh-huh. va de otras cosas, ¿cachas? Claro. Por ejemplo, Kandinsky, el man hace, transporta la música a la pintura. Claro. ¿Cachas? Un poco de sinestesia ahí. De ley. O sea, no sé, es una cosa tan... No hay cómo decir que es o que no es, ¿cachas? Claro. Bastante subjetivo, pero... Ajá. Que se resuelve también el momento en que uno lo asimila, ¿no? Porque es justo eso, claro, o sea, para lo que para ti puede ser muy bello, para otra persona puede ser banal y viceversa. Ajá. Creo que se resuelve precisamente en eso, en la forma de asimilación. Postura. Exacto, en uh-huh. la postura, que es una parte también del arte, no lo es todo, como bien lo dijiste. Entrando ya un poco más, indagando más en tu vida, ¿en qué momento aparece Ranzana Mancia? ¿De dónde surge este personaje? ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Por qué tomarlo como un concepto para caminar con el arte? ¿Quién es Ranzana Mancia? Chuta, verás. Chan, chan, chan. Sí, es bastante mi esencia para moverme por las calles y por el arte, por todos lados, porque me parece que es como bastante... Bueno, Ranzana Mancia es un juego de letras. Uh-huh. Que a mí me encantan ese tipo de cosas en la literatura. Me vuelo bastante con eso, yeah. con el calambur, todas estas cosas. Entonces, pensé en la manzana podrida, yeah. la manzana mala, la oveja negra, sí, pero no quería que sea como una oveja negra, claro. quería que haya un juego, que sea juguetón. Ya, yeah. qué bacán. Entonces así empezó Ranzana Mancia, y fue también como un ejercicio mío de chiquita, bebé arte, ¿no? emergente, ¿cachas? Qué bacán. Entonces, fue como mi primera máscara para enfrentarme a esto de los círculos artísticos. Qué chévere. ¿Todavía te sientes Ranzana todavía Mancia? Todavía soy Ranzana Mancia. Qué bacán. ¿Qué lugares han presenciado tu arte? ¿En qué lugares nomás has hecho exposición? Sí, justo pensé que me ibas a preguntar eso. Vino preparada la Sofi. Sí, que sí. Bueno, o sea, empecé con la carrera hace ya 4 años, pero las primeras exposiciones son en el 2016. Ya, y a ver, ahí realicé una exposición en la UCE, mi primera expo. Fui emocionadísima yo, ¿ya? Por Dios. Ya, y luego ya empezaron las cosas más interesantes. Hicimos una exposición colectiva aquí en la Casa de la Cultura, uh-huh. que se llamó Parentalidad. Hicimos con un colectivo, Bimaes. Ya. Luego, ¿De qué iba eso? Ah, es súper loco. Súper loco porque hicimos desde un montón de perspectivas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, yo no tengo hijos, yeah. pero dime perspectiva desde la Sofía, ¿qué opina así como guambra de 21 años que no desea tener un guagua, ¿no? Uh-huh. Y que a veces las chicas nos sentimos bastante presionadas así por tener o no tener guagua, qué pasa, todo eso. Desde ahí abordé mi proyecto dentro de esta exposición. ¿Está en algún lado esa exposición? ¿Se la puede ver? ¿Hay fotos? Sí, justo inauguramos el jueves en el núcleo de la Casa de la Cultura de Riobamba. Ve, ahí está. Ajá. Qué lindo, está de sí. viaje. Está de viaje. Están con esta exposición de, ay, se me fue el nombre. Ya les voy a leer la información. Ya sé cuál exposición. Es una exposición itinerante que se va a hacer acá también en Quito, ¿no es cierto? Algo así. La de Parentalidad. No, la que está ahorita en Riobamba. Esa es la de Parentalidad. No se va a mover, está ahorita en Riobamba. Creo que se va a ir a Guayaquil. Después. Qué lindo, qué somos chévere. Somos un montón de artistas, unas 30 personas estamos exponiendo en ese proyecto. Es brutal porque hay entre mamás la perspectiva del papá, cómo nace el papá y no el guagua. Claro. Porque es como que Venga. Es algo que tampoco se cuestiona a veces, ¿no? Siempre es esa visión, claro, desde el niño, pero también es lindo lo que dices, también nace el padre. Exacto. También nace el padre a algo nuevo, a un ser nuevo también nace con el niño del otro lado. Qué bacán, qué chévere. Otra exposición en la que... A ver, realicé la exposición Mujeres por Mujeres que les contaba en el Viva Cerveza. Ya. La exposición... participé en Help. ¿Ya? No sé si cachan Help. Es una expo que está moviéndose por todos lados. Qué loco, qué bacán. Cuéntanos. Insértanos, porque no tenemos mucha. Es una locura porque son. Bueno, te comentan, ver, así dale, como que te dan una patineta. La ¿ya? cosa es transportar un mensaje ambientalista, sí, qué de bacán. Cuidado al medio ambiente, pero utilizando el arte de mucha gente. Creo que hay unos, no sé si cientos de patinetas. Wow. Pintadas, entonces qué una bien. De esas patinetas ya la lancé yo también. Qué chévere. Y se está moviendo por todos lados. Supe que va a haber una exposición aquí en la Casa de la Cultura pronto. Ya. De este colectivo Help. Buenísimo, ahí tienes que cruzarnos la información para estarla también anunciando acá. Buenazo, parte de los espacios que han tenido, digamos, la oportunidad de ver el arte que haces también. ¿Hay algún trabajo permanente, alguna exposición permanente en donde podamos ver, digamos, tu trabajo? Por el momento están itinerantes. Sí, están en todas partes. Qué lindo, igual realidad. Eso, chéverísimo. Claro, tenía una obra en el Bocanada también, que es en la calle San Marcos, cerca del Circa, como te decía antes. Cerca del Circa, claro. Ajá. Y bueno, si quisieran ver mi trabajo, pueden visitar mis redes sociales. Estoy como Ranzana Mancia en Facebook y en Instagram. Buenazo, ahí ya saben. Vamos a seguir conversando de todo esto del arte, que es algo que nos emociona, nos encanta. Y recordarles también que este programa está dedicado sobre todo a la cultura musical de este país. Y de la música surgen un montón de cosas. Seguimos mandando saluditos. Dígame, licenciado. El Daniel Carrillo estuvo de cumpleaños. Feliz cumple, Carrito. A ver, espere. Al Daniel Carrillo le vamos a dar la opción de escoger entre... A ver, Daniel Carrillo, ¿quieres irte al teatro por tu cumpleaños al instante o quieres el chocolate de Loción Greñida al Mox? Ya, eso le vamos a dar. Ahí, ya sabes. Bueno. ¿Quieres entrar más el disco chocolate o la entrada al teatro? Saludos también a Francisco Javier, a la Poli también que estuvo lanzando su Poli. Disco. Saludos, dice, me ganó el Javi el disco de Victoria Real. ¿Qué tal para el Javi? Chévere, ahí está. Seguimos en live stream. Sigan comentando, estamos en el live stream de La Polución Sonora. Sigan mandándonos los mensajes, alguna pregunta que tengan para Sofi. Se preguntarán quién es el joven que está acá a nuestro lado, que yo les decía que hace un rato me llamó la atención la mochilota con la que viene. ¿De dónde viene, amigo? Buenas tardes, amigo, preséntese. ¿Quién es usted? ¿De dónde nos visita? Cuéntenos, amigo. Bueno, buenas tardes con todos. Yo soy Pedro, soy de aquí de Quito. Uh-huh. Y realizo algunas actividades así mismo artísticas, entre ellas danza, teatro, mimo, música. Qué lindo. La maleta tiene un tambor adentro. No me digas. Sí, Hay que tocarle. Ya, más, le hacemos, Pedro, más adelante algo con djembe, así. Bueno, aquí, sí. Bajito, porque si le metemos mucha caña va a sonar más afuera. Ahí bajito le hacemos, ¿ya? ¿Te parece? Sí. Buenazo. De todo un poco tú también. Sí, de todo un poco. Ya, más adelante vamos a conocerle también a Pedro. Me gustó eso del mimo, del títeres. Danza, títeres, mimo. Sí. Más adelante. Yo creo que te he visto haciendo danza, creo que sí. Con Lubilda por ahí. En Lubilda, ¿no? También he participado, es con Clever Viera, con Laura Alviar. Claro. Ya nos va a contar su historia también, Pedro. Aquí estamos en este ambiente tan lindo de la cultura y el arte. Eso es al menos lo que nosotros queremos generar con este espacio. Y qué bueno que se esté dando, ¿no? Vamos a seguir escuchando algo más de música, ¿les parece? ¿Les está gustando la música hasta ahora? Sí, está buena. Ya les decía, yo soy medio cumbiero y traje así cosas para moverse. De hecho, lo que está sonando de fondo es Huanchaca, se llama este proyecto. Es la de Guanaco. Ajá, es del proyecto de DJ de Guanaco y esto se llama El Marrón Espacial, lo que está sonando de fondo. A continuación vamos a escuchar algo desde Ambato, precisamente algo clasiquito. Esta canción es algo que nos mueve a todos y este grupo es algo que es uno de los que nos ha acompañado también durante algunos años. Esto se llama 60 minutos de Duff. Sudacaya del disco Todo Va Bien. Vamos ahí. Sudacaya. Sudacaya. Reggae sonando en la casa en Polución Sonora. Estábamos escuchando Sudacaya, 60 minutos de Dove. La canción es como si durara 60 minutos, pero no, no dura 60 minutos. Pero vaya ahí, aguante el Dove, el buen Dove. Qué chévere que es ahí sentarse. Jocelyn nos dice: Oigan, un abrazote para todos. Jocelyn Denise, saludos. Hola, ahí, igual. Jocelyn. Chévere. Y también el carrito nos dice: le cedo el disco al Javi. Y yo quiero teatro, dice. Ve. A ver, carrito, esta entrada es para usted también, ¿ya? Esto es, les digo la información, es el Instante Microteatro, es la primera temporada que se está haciendo. Esto va a ser, esto sí tiene que retirar esta semana, amigo, porque es para el jueves. Este jueves es la función de teatro en el Chulla Hostal. Está súper lindo porque es algo que se mezcla entre dos funciones de teatro y algo de música. La primera función de teatro está para matarse de risa. Es sobre los beneficios. No, ¿cómo es? No los beneficios. ¿Cómo es lo contrario de los beneficios? Antibeneficios. Los maleficios. los antibeneficios de fumar tabaco. De eso. Los prejuicios, los antibeneficios. Algo así. De fumar tabaco. Pero está muy buena esa obra. Con eso abre el instante microteatro. Luego hace un set musical. Y luego cierra con una escena de Tomás Flores. Un evento que dura aproximadamente una hora y media. Bastante lindo. Un pase 2x1, amigo. Así que para que vaya con alguien ahí acompañado. Este jueves. Le recordamos también que pueden visitar a Kaina. Si tú tienes tu banda, quieres ir a ensayar, pues visita Kaina, un estudio ensayo también, y también pueden hacer grabaciones en vivo y sonido en vivo. Para tus eventos, si quieres hacer un concierto, también está Kaina Studio. Kaina Studio los encuentras en el parquecito de Santa Clara, justo en donde está la iglesia, hay un parqueadero. Timbras, ahí está Kaina. Kaina Studio, tú quieres ensayar. Si son 10, no importa. Entra en Kaina. Escuchemos un ratito lo que está sonando de fondo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que está sonando? Mucha gente se sorprende de encontrarse con esto cuando escucha el disco Sube Calle. ¿Qué está? ¡Súbale un ratito, amigo Sebas! Eso es focazo. A ver, una vez me pasó que estaba escuchando todo el disco de Sube Calle y se acabó en 60 minutos de edad y de repente suena y suena eso. No, quedamos con unos panas desesperados, no sabíamos qué pasaba. Sucede que existen, yo sé de tres discos que tienen algo parecido. Uno es este de Sudakaya, que pasa que se acaba la canción, digamos, a los 6 minutos, pero a los 8 minutos, es decir, 2 minutos de silencio, de pronto ¡pah! Suena esto, que es un ensayo en vivo de los Sudakaya, grabado con una grabadora, no sé, algo bastante noise. Existe otro disco que es el de Rocola Bacalao, que también está mezclado con audios, el de Live in Tokyo. Hay audios de la abuela del Paolo, hay audios de ellos jugando básquetbol, audios así, variados. Y el otro disco en el que pasa esto es un disco, creo que es el disco cero de Sally Mileto, en el que hay una canción, no sé si es Débora o El Principito era un guambra de la calle, en donde sucede lo mismo, se acaba y después de un buen tiempo, unos 2 minutos de silencio, empiezan las narraciones de la obra de teatro de Pequi Andino. Muy bacán lo que sucede, como arte sonoro también, ¿no es cierto? Muy chévere, claro, algo bastante bien pensado para que pasen lo que le pasó al licenciado. Te rompe el mate. Te rompe, ¿por qué? Eso es buen arte, cacho, porque te saca y tú dices, ¿qué carajo está pasando, cacho? Por eso me detuve, porque claro, a ti te llamó mucho la atención, ¿qué está sonando? ¿Qué suena? Es precisamente los 60 minutos de Top de Sudakaya. Retomando, ahora sí estamos con Pedro y Sofi, dos artistas dedicados a sobre todo a vivir de esto, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con vivir de esto? Obviamente, lo económico siempre va a ser complicado y es un tema al que no nos vamos a meter. Esto de vivir de esto implica también entregarse por completo, ¿no es cierto?, a lo que uno hace, a lo que uno le gusta, despertarse todos los días. No sé, eso digo yo desde mi perspectiva, pensando en que ese día tienes una oportunidad para mejorar lo que haces o rectificar lo que ya hiciste, un poco eso. De alguna forma ustedes también han tenido maestros, entiendo, de lo que hacen. Pero, ¿en qué momento uno se convierte en el propio maestro de uno en el arte, en el arte que hace? Sofi, ¿crees que tú eres maestra de ti mismo? Aparte de los maestros que tuviste, ¿has aprendido de ti cosas, de verte antes? De ley. Dime, Simón, yo todo el tiempo estoy ahí pensándome en qué lugar estoy dentro del mundo, así, no para quedarme ensimismada, así como, ¿qué me pasa? Sino ver cómo influye la Sofía cuando llega a algún lugar y qué color le puede dar a este lugar, así. Qué lindo, qué atmósfera le doy, o no sé, así, comienzo como que a investigar. Por ejemplo, justo ahorita estaba contándole al Pedro que estoy en un nuevo proyecto, así, que nunca me había aventurado a hacer algo así, pero me encanta, sí, me encanta demasiado. ¿Cachaste mi celular que tenía un pedazo de panfleto pegado en la cámara? Entonces, yo lo que estoy haciendo es buscar el lenguaje de la calle, el lenguaje oculto, así, la escritura que uno no sabe entender, y lo voy a decodificar y lo voy a poner, no sé, qué dice el musgo, qué dice la pared, qué dice las líneas de las aceras, qué dicen las palomas cuando se caminan, se cruzan, y las personas cuando entran y salen. Todo eso voy a decodificarlo y hacer una obra al respecto, así. Entonces, sí, no es que uno es solamente el maestro de uno, no, también es el mundo, ¿cachas? Uh-huh. El mundo entero, tú sales de ahí, caminas y ya solamente tienes que fijarte y poner un poquito de atención y aprendes un montón de cosas. Por supuesto, los detalles que a la final hacen la vida. Sí. Porque claro, uno ve todo, es lindo lo que dices, porque en verdad uno ve todos los días cruzarse a las palomas y nunca se pregunta el por qué, cómo, cuándo, ¿dónde duermen las palomas de noche? Sí, me he preguntado. ¿Dónde? ¿Sí, las mariposas dónde duermen? ¿Dónde duermen las mariposas, las palomas? De pronto desaparecen, el día siguiente tienes un montón. Preguntas que... Corteándote el techo. Amigo Pedro, ¿qué me puedes decir de esto de los saberes? ¿Cómo es esto de ir aprendiendo en el arte? Claro, una primera parte es este encuentro con los maestros que uno tiene, con los aprendizajes tradicionales, pero... el arte siempre va, es un crecimiento. ¿En dónde están esos saberes? ¿Dónde están esos encuentros con el crecer, el ir aprendiendo? Cuéntame, amigo Pedro. Bueno, en mi experiencia, en uno mismo. Uh-huh. Entonces, el maestro lo único que hace es guiarte. O sea, decirte como, aquí hay cosas interesantes, puedes explorar por aquí. Uh-huh. Si te sirve, uno mismo va encontrando. O sea, uno mismo va encontrando las herramientas o las formas o los mejores resultados según lo que uno busca. Claro. Digámoslo así. Entonces es interesante porque ahí es algo como muy personal de yo que busco. Uh-huh. O sea, a través del arte yo qué quiero conseguir. Chéverísimo. Entonces es chévere porque según esa respuesta yo me voy contestando. O sea, esto realmente quiero decir, esto es lo que quiero transmitir a la gente. Uh-huh. ¿Qué quiero hacer con esta obra de teatro o de títeres o de mimo? O sea, una forma de construirse a uno mismo también. Sí, sí, sí. Y de... justo con lo que tú decías de esto de ser maestro, yo creo que, como decía Sofi, igual uno aprende más de ser como siempre el estudiante. Yeah. Como siempre estar investigando, siempre estar viendo, siempre como a querer saber. Claro. Más que creer que uno ya sabe y darse clases de uno mismo, ¿no? Claro. Sino más bien como permitirse siempre descubrir. Y yo creo que los maestros, al menos que a mí me han tocado, me han ayudado de esa forma. No diciéndome directamente, esto tienes que hacer porque está bien, sino más bien como explora por ahí. Claro. O sea, yo como maestro te puedo decir si se ve lo que tú quieres lograr o no. Pero explora, o sea, explora. Chéverísimo, qué bacán. Me gustó también lo que dijiste, Sofi, sobre esto de entrar con una intencionalidad de cambiar, hablemos de vibraciones, de armonías, de colores, de ondas, no sé de cómo llamarlo, de cambiar el entorno, cambiar el ambiente al que vas. En ese sentido hay una predisposición tuya, ¿no es cierto? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con la predisposición del artista? Es algo que siempre les he preguntado a los artistas y hasta ahora no, yo mismo no me logro responder, porque me han dado muchas buenas respuestas y varias, ¿no? Pero claro, ¿qué hay con esa predisposición del arte? Es decir, tú haces una obra específicamente para que genere un propósito en un público, o es una obra que te, como dice Pedro también, que te construye a ti y que ya cumple ese objetivo y quizás hasta ahí llega. ¿Cómo es esto de predisponerte a exhibir el arte? Yo creo que lo que menos tiene que hacer una obra de arte es enviar un mensaje, por ejemplo. Ya. Estoy súper en contra de eso, de decir que el arte envía un mensaje, porque el mensaje es parte de la información, ¿cachas? Uh-huh. ¿Y la información qué es? Es algo que tú piensas que es la verdad. Y está normado también. Ajá, está normado y piensas que si es rojo, es rojo. Claro. Entonces, lo que menos tiene que hacer el arte es decirte que el rojo es rojo. El arte tiene que decirte que el rojo es celeste, es azul y morado, así. Claro. Que el rojo tiene miles de variaciones, o puede ser, o si es que tú quieres, puede tener un montón de colores. Yeah. O sea, yo como artista no es que voy y digo, no sé, yo creo que el mundo está haciéndose plano y quiero que todo el mundo sepa mi verdad. Eso no está bien, ¿cacha? Yeah. Porque yo no soy una comunicadora. Claro. Yo planteo un espacio en el que todo el mundo pueda discutir qué tipo de mundo quiere ver. Sin embargo, acabas de poner en la mesa algo que es, también es una idea muy metida en la sociedad. Uh-huh. Esto de la comunicación. Lo que tú acabas de plantear es lo que en verdad en algunos casos o en su mayoría los comunicadores piensan que son los creadores de la realidad. Y al final terminas, no, pues, o sea, eres un comunicador, eres un canal como para que la información fluya. Dale. La comunicación a veces se ha tomado atribuciones como las que tú dices, de generar verdades. Esto es así y no hay de otra, no hay tu tía, como decía una amiga mía, no hay tu tía. Sin embargo, parece estar el arte para salvarnos un poco de esto, ¿no? El arte es la resistencia, justamente, ¿ya?, a eso. Me gusta eso también. Sí. Resistencia desde el lado de que, claro, también está siempre proponiendo cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Siempre, uno, a veces en estos días estaba viendo algunos amigos que se quejaban de la televisión en las redes sociales. Es tan fácil como apagar. Te duele, te pica, te molesta, te hinca la televisión, apágala, listo, y se acabó el problema. A veces es un poco también el salir de ese estado de confort en el que estamos, ¿no es cierto? La tele nos gusta y nos gusta, y ya, y así tiene que ser y así ha de ser. A veces es solo cuestionarse las cosas más cotidianas. Qué lindo que justo hables de eso, porque de eso estábamos conversando con el Pedro. Uh-huh. Hablábamos sobre... ¿Qué somos aquí en la ciudad? ¿Somos sujetos o somos individuos? Ya. Entonces el Pedro me decía, no sé, así somos individuos. Podemos ser individuos cuando hacemos nuestras cosas, nos vamos, no sé, tomamos nuestras decisiones, ¿no? Pero ahí hay otra cosa, estamos siempre como encaminados a un riachuelo, no sé, vamos todos como ovejas, estamos en estas leyes de urbanidad, leemos los, aquí pare, aquí siga. Entonces... ¿Cómo eres un individuo dentro de la sociedad? Nos preguntamos. Claro. Y a la conclusión que llegamos es, eres individuo cuando propones. Por supuesto. Cuando propones, porque si no, sigues siendo un sujeto, ¿cacho? Sujeto a todo lo que te propuso alguien más y no mueves las fichitas tú eres uh-huh. otra ficha. Por supuesto. Uh-huh. Qué bacán, qué chévere. Vamos a seguir conversando de esto más adelante. Ya se une al equipo nuestro amigo Adrián, que ya está del otro lado de los controles. Y ahorita nos vamos a escuchar algo más de música. Nosotros le recordamos que estamos en Polución Sonora conversando con Sofi y Pedro sobre el arte y varias cosas. Nos están compartiendo un poco del trabajo el trabajo que hacen. Si ustedes quieren verlos en persona, conocerlos, ya más adelante les vamos a pasar sus contactos, le van a contar a la gente dónde ubicarles, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo también que ya los premios que traje, ya algunos se fueron. El Instante Microteatro, la función del día jueves, ya está para nuestro amigo Carrito, ¿cómo se llama el Carrito? Daniel Carrillo. Daniel Carrillo ya se llevó el disco. El disco de Victoria Real ya se fue para el Javi Méndez, así que eso ya está. Los cupones de Ayahuma ya se llevaron el Pedro y la Sofi también. Y tenemos todavía más cupones a la gente que quiera en las redes sociales. Tenemos una libreta de Crearte, que eso ya les voy a anunciar más adelante, junto con, aquí tengo los resultados oficiales, amigo, del temón de la semana anterior. Ya hoy les voy a leer los resultados oficiales del temón, junto con los otros temones de esta semana. Vamos a escuchar entonces a continuación algo que de nuestro amigo Paquito Mendoza en su personaje fabricante. Esto se llama el Maquis, ese personaje que está en todos lados, que no lo vemos, pero que hace mucho. Esto se llama Fabricante el Maquis. Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora. Inspiración, sentimiento de ruptura. En el timón no sirve la lección, ni el retorno ecológico no tiene frenos, no. El capricho del reloj es saber que si vas bien y si no, también es saber que no hay saber que pueda

usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? Claro que sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible a través del reestreno de la obra Don Quijote. Montaje escénico que representa, a través del lenguaje corporal de sus bailarines, el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del Hidalgo Caballero de la Mancha, que va desde la locura hasta sus amores. El Ballet Nacional del Ecuador le invita este 22 de mayo a las 7:30 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Retire sus invitaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos en la inauguración, el 21 de mayo, a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Polución Sonora. Regreso en Polución Sonora, conversando con Sofi, con Pedro, acerca de todo lo que implica hacer arte en este espacio de tierra en el que nacimos. Cosas lindas también han pasado en sus vidas en esto del arte, ¿no es cierto? Sobre todo eso es con lo que uno se encuentra, con las gratificaciones de la vida, que no son de nivel económico, pero que son de esas en las que estás en un día medio solo en la casa y dices... Loco, valió la pena hacer el trabajo que se hizo, porque está generando algo, está generando movimiento. Eso creo que es importante del arte también y son las gratificaciones que van quedando. Aparte de eso, ¿qué otras cosas les ha dejado el arte a ustedes? Esto conversando como preámbulo, porque más adelante ya le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Javi. Les habíamos dicho que teníamos un chulla viajero, pero no llegó chulla. Llegó acompañado, está con Juan, que de hecho es un amigo argentino que conocimos hace algunas semanas atrás también. Está de pasada por acá, por Ecuador, y qué bueno tenerte acá, pues Juan, a que nos saludes. Igual al Chuya, a ver si nos regala un saludito para adelante. ¿Qué tal, amigo Javi? Todo bien. ¿Qué tal reencontrarnos acá ya en este espacio, en el espacio de la radio? Muy siempre lindo. Hemos estado en tu casa, ahora estamos en nuestra casa. Cambiamos de sala. Cambiamos de sala. Perfecto. Chévere. Juan, ¿qué nos puedes decir? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas, ¿cómo están? Muy lindo el lugar y muy muy feliz por la invitación. Buenazo. ¿Desde dónde, desde qué ciudad de Argentina nos visitas, Juan? Soy de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rafaela. Rafaela, sí. Me han contado cosas bonitas de esa ciudad. Sí, bastante tranquila, no muchos lugares turísticos, pero sí, una vida bastante tranquila. Buenas. Así que ya saben, tenemos acá a un viajero y a un chulo viajero también con el que vamos a estar conversando más adelante. ¿Qué me dicen de esto que quedó planteando? ¿Qué tal con las gratificaciones que deja el arte? ¿Qué deja? ¿Qué deja el arte? Y los dos se quedan así. Deudas. Iras. Enojos. Deja fiestazos también. Deja. No, ¿qué les da todo? Es lo caso, lo que uno aprende, como, o sea, dándose cuenta de cómo llevar las cosas a un discurso artístico. Uno aprende a mirar mucho. O sea, te llevas todo. Sensorialmente, vitalmente, te cambian bastante una vez que empiezas a aprender sobre historia del arte, sobre a compartir tu conocimiento también a partir de estas de estos mecanismos, de estas herramientas artísticas, en mi caso, plásticas, en las del Pedro, teatrales. Chéverísimo. Amigo Pedro. A mí me cambió la vida. ¿Ya? ¿Le dejó una nueva vida, puede ser? Más o menos, sí. ¿Ya? Es como, o sea, es loco, o sea, uno se da cuenta que, o sea, en esta cuestión que decías de lo cotidiano, uno se deja como por llevar por esta masa social. Entonces no presta atención como a pequeños detalles, no presta atención a lo que pasa en sí, o sea, en cada momento de nuestra vida. Entonces a mí me dejaba eso, o sea, me daba cuenta qué personajes hay en la ciudad. ¿Cómo son la gente? O sea, no los que intentan ser personajes, digamos, sino esa gente que nadie ve. Ya. O sea, el guardia, el que limpia los baños. Los personajes reales. Los personajes reales, claro. O sea, en esos te empiezas a fijar. O sea, ¿cómo hacen las cosas? O sea, realmente, claro, ¿a quién estoy ofreciendo mi arte? O sea, aprender a ver a la gente. ¿Con quién comparto? Chévere. Eso, por una parte. Y otra es el... Para mí la realimentación de esa misma gente, o sea, de gente que sin conocerme se acerca y dice, oye, qué lindo lo que haces, oye, tu historia qué linda, lo que tú haces qué bello, o sea, a mí me transmite algo. Quizás ese no era mi mensaje, pero esa persona descubría otra cosa a través de mi arte. Y hay mucha gente que aprecia eso, al menos de aquí Quito, en sí el país es formidable porque a la gente le gusta. Claro. O sea, lo aprecia mucho y es muy agradecida, digamos. O sea, en provincia te invitan a la casa, te dan de te comida. Dan de comer, claro. Entonces, yo he viajado así mucho y la gente te acoge amablemente. O sea, es bello. Eso es muy lindo, digamos. O sea, compartir eso con la gente. Acabas de mencionar algo que también yo lo considero un arte, para muy pocos, para otras personas no, pero para mí sí es un arte, el viajar. ¿Por qué? Porque para mí arte es saber hacer algo. Esa es mi definición que yo tengo de arte. Saber hacer algo implica muchas cosas, implica cariño, implica pasión, conocimiento, saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el arte para mí. Por eso considero que también viajar es un arte. Tenemos a un viajero aquí con una larga experiencia en esto de que estoy hablando, que eres tú precisamente, Javi, que ahora aterrizas un poco... te paras un ratito por acá porque siempre el viaje continúa. Te paras un ratito acá en Ecuador, que es tu tierra, para mostrarnos un poco un espacio totalmente diferente para lo que están hablando Pedro y Sofi, que es del arte. Bienvenido, Javi, un viajero. Cuéntanos un poco de dónde nace esta propuesta del Chulla, porque entiendo que precisamente nace de un viaje. Bienvenido, Javi. Bueno, en realidad el Chulla se va amasando hace ya varios años. Uh-huh. El Chulla, primero hay que entenderlo como el quechuismo de impar, ¿no? El claro. Loco, el que no encaja, el bohemio. Y siempre con la predisposición de abrir un espacio para eso. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de viajar al inicio por estudio. Yo me fui en el 2003, me fui para Argentina, estuve casi 9 años, un par de años en Chile, un añito en Brasil, en los Estados Unidos. Yo estudié sociología, pero me dediqué a la cocina 12 años, lo que me permitía viajar, porque a donde vayas se necesita alguien que cocine porque no se deja de comer. Pero por otro lado es a redescubrir lo que es la cultura en sí, ¿no? La comida, la cocina es cultura. Uh-huh. Y define mucho a una sociedad de por sí. Y nada, en realidad yo volví acá en diciembre de 2015 ya con una idea que venía amasándola, pero hablando con mi hermano coincidimos en muchas cosas en común. Uh-huh. Y a él le gustaba también la idea de proponer una... o hacer una propuesta más para Quito, más, más cultural. Uh-huh. Y con eso quisimos combinar con el tema de viajar, porque así como hay chullas quiteños, hay chullas de Ambato, de Guaranda, de Argentina. Claro. Y todo el mundo sabe algo. Yo creo que es la base del lugar, es el abrir el espacio, porque todo el mundo sabe algo que nos puede enseñar o nos puede mostrar. Por supuesto. Qué chévere. Ante todo, un espacio un poco también para intercambiar saberes, ¿no? Que es lo que está venido a menos también, porque uno dice, claro, llegas a un espacio y es como para aprender o llevarte lo que tiene para ofrecer el espacio. Muy pocas veces uno piensa lo que tú decías, Sofi, ¿qué llevo yo al espacio? ¿Qué estoy llevando yo y qué dejo y qué entrego en ese espacio? Creo que también es de lado y lado, ¿no? Al hablar de solamente de espacios, digamos, de ahí, al hablar de otras cosas, implicaría hacer lo mismo, creo yo. Saber con qué propósito uno va. Sabes que a mí me pasó mucho de pasar por algunas ciudades y capaz bajarte del bus, tomar un par de fotos, subirte nuevamente a un bus e irte, y no dejar nada. Y yo creo que de eso se venía amasando la idea de dejar algo, porque todos sabemos algo y podemos dejar una huella. Uh-huh. Y no sé, más bien abrir las puertas para que eso suceda. Claro. De que la gente que sabe mucho, ¿por qué no mostrarlo? Y en lugar de venir, tomarte un par de fotos en el panecillo, comparte eso. Comparte entre todo. Para los viajeros, encontrarse en una casa de locos es lo mejor, porque ya, básicamente, ya estás. Estás salvado el día, estás salvado la estadía, y de ahí lo que venga. La siguiente es la nueva ruta. Amigo Juan, ¿cómo fue encontrarse con esta casa de locos en Quito? ¿Qué diferencias tiene con otras casas de locos que me imagino has conocido? Estás aquí en Quito como de pasada. ¿Hacia dónde vas, Juan? ¿Por qué vas hacia allá? Cuéntanos, bienvenido. Pégate nomás un poquito más al micrófono, por favor. La verdad, no, es la primera vez que hago un voluntariado, digamos. ¿Mm? Es la primera vez que salgo de viaje. Y encontrarme con el Chuya no fue encontrarme con una casa, sino con una familia, digamos. Qué bacán. Como vieron ustedes cuando llegaron, o sea, siempre hay un ambiente familiar, se escucha buena música, se come rico. Uh-huh. Y bueno, me encontré a Javi también, que es mitad argentino, mitad ecuatoriano, entonces nos caímos bien. Y aparte de eso, me gusta mucho la música, que haya instrumentos, que él los brinde como si fuesen de todos, digamos. Uh-huh. Creo que es muy importante. Qué chéverísimo. Y sí, llegar a un lugar y sentirte así tan cómodo. Yo ya había estado en Quito, había estado en uno de los hostels en el centro, uh-huh, digamos, pero no me había sentido así, digamos, como en casa. Como en casa, en familia. La verdad que sí. Sí, creo que su mamá es como mi mamá. Qué bacán. Entonces, la verdad que sí, que fue muy lindo. Y sí, es difícil encontrar así un lugar viajando. Sí, generalmente todos piensan que es un negocio, digamos, pero Javi no lo toma como un negocio, más yo que todo como que una... todos coincidimos en eso de Chuya, que es un lugar súper lindo que te llega a atrapar, que te sí te encanta de alguna forma y te llega a atrapar, pero por esa familiaridad que hay entre todos. Eso, yo creo que todos coincidimos con eso. Es uno de los encantos que tiene el Chuya, de hecho, la familiaridad que te puede ofrecer. Independientemente de si eres ecuatoriano, argentino, chileno, lo que sea, porque las nacionalidades se rompen cuando dialogas, cuando te encuentras en el arte, cuando conversas, etcétera, etcétera. Eso creo que es lo más bacán del Chuya en este caso. Para irnos a la música, porque les voy a presentar un segmento que les va a encantar. ¿Por qué saliste, Juan? ¿Qué haces acá? ¿Por qué no estás en la casa? ¿Por qué no estás en Rafaela, tranquilo, en tu comodidad? ¿Hacia dónde estás yendo, Juan? ¿Por qué empezó este viaje? Yo creo que, como muchos viajeros que andan dando vuelta por el mundo, salí por el cansancio de la rutina y la monotonidad de las ciudades, de ver siempre la misma gente, de hablar siempre de lo mismo, de estar siempre con las mismas personas. Y bueno, yo creo que es una oportunidad que la tiene cualquiera, porque no es cuestión de tener dinero o no, solo faltan ganas, digamos, de animarse. Uh-huh. Y después, una vez que salí, te das cuenta que bueno, que el mundo es tan grande y, claro, y hay tanta gente por conocer y que, digamos, que para sentirte bien no hace falta estar con los seres queridos de siempre, digamos. Uh-huh. Mientras estés contigo también. Exactamente. Lo mismo. Exactamente. Eso es lo importante. Lo más difícil de viajar es el primer paso, de eso me vas a contar en el otro bloque. Ahorita les voy a presentar un segmento que les va a gustar y en el que todos van a participar. Este segmento se llama El Temón, está dedicado a los temones que uno va conociendo en la vida, las canciones que le dejan así como, uff, este es un temón. Así se llama este segmento, El Temón, y está dedicado a básicamente una mini competencia que estamos haciendo entre canciones. Les vamos a presentar dos canciones, de esas ustedes, todos los presentes aquí, van a tener que votar. La votación es por triangulitos, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5 triangulitos, entre las canciones que van a escuchar. ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál no les gustó? Ta, ta, ta. A la que menos o más tenga, esa clasifica. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esas que clasifican en diciembre? Vamos a hacerles competir a toditas las canciones que hayan clasificado y de ahí vamos a sacar el temón del año de la Polu Sonora. ¿Cuál es el detalle? Nosotros no sabemos nada de música. No somos eruditos, no cachamos nada. No somos melómanos, mucho menos, ni musicólogos, ni nada. No sabemos nada de eso. Solo nos gusta, solo consideramos que esas dos canciones son temones, son muy buenos para nosotros, según nuestro oído. Y les ponemos a consideración de ustedes a ver qué tal les parece. La semana anterior, vea, aquí está la votación oficial, la tengo escrita por si acaso. La semana anterior les pusimos a competir a Chancha Vía Circuito en un feed con Mateo Kigman, esa canción se llamaba Ilalo. Y les pusimos a competir a Moon con la canción En Silencio, era, ¿no es cierto? La canción En Silencio. De estos dos temones salió como vencedora Chancha Vía Circuito con Mateo Kigman, la canción Ilalo, así que esa ya está clasificada para diciembre, la gran final. Vamos con la segunda ronda de estos temones, aquí ya están listos los triangulitos para ver cuántos le dan a cada uno. Y vamos a empezar. Este primer temón que vamos a escuchar viene a cargo de una banda que ya no toca, ya no existe, pero que para nosotros fue, uff, bandísima. Creo que tocaron hasta que el vocalista cumplió 20 años o 21 años, jovencitos. Esta canción se llama La Estación y es de una banda llamada Le Petit Batards. Y la segunda que escucharemos viene desde Cuenca, esta banda se llama Le Teléfono, evolución de algunas otras bandas. Y la canción se llama Edificios. ¿Por qué los dos son temones también? Porque les invito a la gente a que escuchen mucho las letras, lo que dicen. ¿Cuál es el vuelo, en pocas, de los músicos en el Ecuador? ¿Cuál es el vuelo? ¿Cuál es el trip de los músicos en el Ecuador? What's your name? Así que vamos a escuchar, este es el segmento El Temón, junto a Le Petit Batards y Le Teléfono. Esto es La Estación y Edificios. Bye bye, amigo. Estás escuchando Polución Sonora. Esto es Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora. estamos de regreso en Polución Sonora. Le mandamos saludos a la gente de Guadalajara, México, que también puede escuchar este programa en semanas posteriores. Saludos a la gente en Cuenca, a nuestro amigo Jaime Martínez. Sí, a Jaime Martínez un saludazo, nos encanta su música. Justo, nos encanta la música de Jaime Martínez. ¿Quién es Jaime Martínez? Guitarrista de Los Huchos del Bar, pero hace otras cosas también. Él como músico también hace un trabajo excelente. Okay. Y más adelante vamos a estar conversando con él sobre un proyecto que está moviéndose en Cuenca. ¡Uf! Vamos a hacer una conversación rapidita porque en semanas posteriores esperamos tener más detalles de eso. Continuamos con el temón, ahora sí vamos con la votación del temón. Vamos con la votación del temón. Vamos ahí, entonces, ahí estuvo sonando el segmento del temón. La primera canción que escuchamos era La Estación de Le Petit Batards. Y el segundo tema que escuchamos era Edificios de Le Teléfono. Vamos a empezar por nuestro invitado. A ver, Javi, vamos a ver a Let. Esperen, que necesito un esfero para esto. Présteme un esfero. Si no, voy a aparecer el consejo electoral que luego asoma así, va. ¡Ya está hecho todo! Es como ese meme, ¿han visto? Ya tenemos ganador, solo faltan las elecciones. A ver. Entonces, Javi, ¿cuántos triangulitos le das a Le Petit Batards, la estación? Yo creo que cuatro, viejo. Cuatro, bacán, contundente el tema, dices. Sí, me gusta. Chévere, ya, cuatro. ¿Cuántos triangulitos le das a Le Teléfono, Edificios? No la escuché bien, viejo. Ya. Me interrumpiste mucho. Lo poco que escuché, dale, tres. Tres, ya, chévere, a ver, présteme el esferito. Vamos a ver entonces. Entonces, en la votación de... Chuta, no ha habido. Vea, comunicadores, periodistas, vea con qué escriben. Así nos va bien. Un esferito, por favor, alguien que nos facilite. Alguien entre los radioescuchas que nos facilite, que venga a dejar. Ah, eso es como las radios antiguas. Me estuve escuchando hace poco programas antiguos. Y en los años 60, aquí en las radios en Quito, ¿qué hacía el locutor? A ver si alguien nos trae una moneda de 20 sucres en 5 minutos. Y la gente loca fuera de la radio. ¡Yo, la moneda! A ver si alguien nos trae un tacón de mujer rojo. Increíble el poder de la radio, ¿no? Que hasta ahora no se ha perdido. Se mantiene, de hecho, ese poder que tiene la radio de movilizar cosas. A ver, vamos a continuar. Javi, le das entonces... 4 y 3. 4 le das a la estación y 3 le das al teléfono, ¿no es cierto? Sí. Vamos ahí, le toca a Juan, amigo Juan. Bueno, yo voy a ser equitativo. ¿Ya? Y le voy a dar 3. Dos a cada uno. Sí. ¿Ves? El más exigente. El más exigente, como todo buen argentino. ¿Sí? Claro. El rock nacional. Claro, aguante el rock nacional, loco. Vamos, entonces, Juan le da dos a cada uno, ¿no es cierto? Ahí ya le puse dos. Entonces, la estación tiene 2 y Le Teléfono tiene 2. Listo, vamos con Sofi. Sofi, ¿qué? ¿Cuántos triangulitos le das a la estación de Le Petit Batards? Yo creo que le doy 5. ¡Vas, hijo! Los primeros y a la segunda tampoco me escuché mucho, pero les doy 4. Ya, listo. La estación tiene 5 según la Sofi. Y Le Teléfono tiene 4. Bueno, vamos a anotarle aquí mismo. Le toca a Pedro. Pedro, ¿cuántos triangulitos le das a la estación de Le Petit? A ver, le doy 3 triangulitos. 3 a la estación, ¿ya? ¿Y a los otros 2? Y a los otros 2. Vea, exigente el público de hoy, ¿ya? La semana anterior, 5, ponle 4, fresco. Bonito, sí. Ya, Le Teléfono. ¿Usted, licenciado? A ver, el licenciado le va a dar... ¿Cuántos le da a Le Petit? Le Petit. 4 a Le Petit, ¿ya? Y 5 a Le Teléfono, ¿vea? Ahí está el equilibrio. Yo le doy 5 a Le Petit. 5 a Le Petit. Claro. A ver quién gana. Yo mismo creo el segmento, ¿verdad? Y sufriéndolo. Le pedí y le doy 5 también al de teléfono. Ahí vamos por el empate. Al empate calceto. En el siguiente bloque les doy los resultados, así que estemos pendientes. El ganador del primer temón fue Ilaló de Chancha Vía Circuito con Mateo Kingman. De más adelante vamos a hacer el conteo oficial. Vamos a escuchar algo más de música, ¿les parece? Para volver a conversar sobre un evento que se viene en el Chuya Hostal, que es la Noche Bohemia, en la que todos, no sé si Pedro ha ido a las Noches Bohemias, pero todos hemos sido testigos de lo que es esto, y les vamos a contar con toda la contundencia que se viene esta Noche Bohemia del 8 de junio, que está para chuparse los dedos de todas las formas. Vamos a escuchar entonces, esto viene a cargo de una banda guayaquileña que les quería pasar el video, pero bueno, hoy estamos todavía con algunos problemitas técnicos. Esta canción que vamos a escuchar se llama Cielo, y les quería pasar el video porque es uno de los videos que al menos a mí personalmente me influenció mucho para hacer este trabajo que hacemos ahora, que es hacer videos para las bandas, básicamente, hacer videos para las bandas. Este video está hecho en el 2012, hace algún tiempo atrás ya, una de las primeras sesiones que se sacó de una banda, digamos. Guayaquil ha sido pionero en muchas cosas en la música también, entre ellas las sesiones, por ejemplo, de artistas. Así que vamos a escuchar una de las primeras sesiones que se grabó aquí en el Ecuador, obviamente del tiempo contemporáneo, ¿no? Porque hay sesiones desde hace muchos tiempos, pero del tiempo contemporáneo o del formato que se usa actualmente de sesiones, esta es una de las primeras. Esto se llama Cactus Gamarra, desde Guayaquil suena Cielo. Polución sonora. Las hojas se caen cuando se muere, tal vez. Yo estoy muerto cuando tú no eres, hoja también. Esto es Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora, recordando viejos tiempos de punks y de algunas otras cosas. Estuvimos escuchando desde Guayaquil, Cactus Gamarra, Cielo. Y ya les tengo la votación oficial del temón de esta semana. Ya hice el conteo reñidísimo, les cuento. Parecía que no. Quedaba haciendo números como Gardeña. Les cuento que estuvo reñido. Casi se empata esto, parecía que no, pero sí. Pero tenemos un ganador. El ganador del temón de esta semana... El ganador del temón de esta semana es Le Petit Batards con La Estación, cancioncísima. ¿Con cuántos votos? 23 triangulitos obtuvo Le Petit Batards. Y Le Teléfono está atrasito con 21 triangulitos. Ahí estuvo reñidísima la cosa, pero ya tenemos clasificado. Tenemos una llamadita sorpresa que les habíamos anunciado en la tarde. Estamos en directo con Cuenca, con nuestro amigo Jaime Martínez. Él es integrante de Los Huchos del Varo, pero actualmente están moviendo un proyecto musical cultural hermoso por allá. Buenas tardes, Jaime. Un gusto tenerte en La Polución Sonora. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola. El Mundanal. ¿Qué más? ¿Todo bien? Gracias por el espacio, por hablar de nuestro pequeño encuentro de bandas locales. Pues sí, te cuento, esta iniciativa salió a partir de la gira que hicimos Los Huchos del Vado en este último semestre. Estamos tocando por todo el país y queríamos cerrar la gira aquí en Cuenca. Estamos acá armando este festival como despedida de Los Huchos, de los escenarios, hasta el mes de octubre. Y se fueron sumando todas estas bandas que armaron este cartel maravilloso. Y son motivos más bacanes incluso que despedirse a Los Huchos, darle la bienvenida a las bandas nuevas que son parte del cartel, como Lenguistas del Camarón Brujo, La Revuelta o el Roberto Ávila. Igual contamos con La Madre Tirana, que es probablemente la banda austral más popular de estos La tiempos, madre de las bandas. Entonces estamos con La Madre, que somos también muy muy buenos amigos del José Trequino y de los chicos. Queríamos hacerlo con ellos para, ya sabes, unir mundos y clases sociales y cultura acá en el sur del país. Y también me contó el José que es la, por un tiempito, también la despedida de La Madre, de los ¿no? escenarios. No. Simón. Ella se va, es el último concierto que van a dar acá hasta que grabe su disco. No, nos deja sorprendidos. Fue lo que me dijeron. Igual unas bandísimas, mi banda favorita, Ladrillo de Cristal, wow, de también. Parte del cartel, ustedes los conocen, Los Supersónicos, autodenominados la banda más rara de Cuenca, deberían checarles. El Cosa Custode y su proyecto Los Kamikaze, con su folk sucio. La Revuelta con su punk sucio. Okay. Es un mundanal ruido, entonces todo está bastante... englosado y con suciedad, pero es normal cuando vas al campo, porque es un festival que va a ocurrir en una parroquia rural acá. Entonces, el plus, como yo lo veo, es un escape de intoxicación citadina, irnos a pasear por los paisajes andinos y también por los paisajes sonoros que nuestro encuentro de bandas locales ofrece. Con eso ya me dieron ganas de ir a Cuenca, te cuento, Jaime, hazlo bien. Sí, sí, pues estoy ensayando este parlamento para convencer a todos de que la mejor idea para este feriado es acudir al Mundanal Ruido en la parroquia Tarqui. Repasando el speech estabas, amigo Jaime. Qué chévere, qué lindo, Jaime. Es realmente muy gratificante lo que nos cuentas, porque desde acá al menos lo que vemos es justamente eso, lo que nos cuentas, que es algo bastante diferente, que ha llamado mucho la atención por el hecho de que junta bandas de diferentes géneros que al menos acá no les pensábamos juntos o que podían estar juntos en ese espacio. Qué lindo que se propicie también desde las propias bandas eso nos parece también muy importante, y que sea de tu lado, que sabemos del trabajo artístico que has hecho, sabemos de alguna forma el peso que tiene también Los Huchos del Vado, y tú como persona, como gestor, conocemos eso, sino que estamos lejos nomás, estamos acá en Quito a algunos kilómetros de más, pero felicidades, mucha buena energía y buena vibra para este Mundanal Ruido. Jaime, nosotros cuando fuimos a Cuenca quedamos enamorados de Cuenca, realizamos la sesión con El Ladrillo y ya sacamos la primera parte, vamos a sacar la segunda parte. Wow, y de pasito comprometerte a ti para ver si en vacaciones que vamos a Cuenca te hacemos una sesioncita, Jaime Martínez. Venga, más, de aquí ya tengo un sofá cama. ¡Epa! Queremos una sesión con Jaime Martínez, amigo. Es un referente ahora para nosotros. De una, loco, bacán. Gracias por apreciarlo, apreciar este esfuerzo y también estas artes que un poco se van diluyendo en un marasmo de demasiada información virtual y música fácil. Gracias a ustedes podemos promover este tipo de espacios. Chéverísimo, para la velocidad de los tiempos. Para ir cerrando, Jaime, quisiera que le comentes a la gente cuánto tiempo va a durar este proyecto del Mundanal Ruido, si es que de pronto en algún momento tenemos la oportunidad de viajar, el proyecto va a continuar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se va a manejar? Oye, la plena, justo hablando de este tema de continuidad del proyecto, nos damos cuenta que la plena, por rockeros y no sé por qué, bueno, como que no lo pensamos muy bien y este festival de Mundanal Ruido lo sacamos directo de las tripas, del corazón, y ahora que está a punto de ocurrir este sábado, estamos seguros de que tiene que haber un Mundanal Ruido 2 para poder hacerlo con más calma y quizás buscar a un auspiciante, no hace daño, y hacer las cosas mejor y más estructuradamente. Y si ustedes quieren venir a acompañarnos acá a hacer la cobertura, ya saben que son ultra bienvenidos. ¡Vamos ahí! Ya, verá, ya le tomamos la palabra, ya se jodieron. ¡Timbrado ese sofá cama, Jaime! Acá lo voy a tener atendidito. Chéverísimo, amigo. Muchísimas gracias por habernos regalado este pequeño tiempito, Jaime Martínez de Los Huchos del Vado. ¿Algo que quieras decirle al final, al finalizar esto? ¿Qué se te viene a la mente con la palabra polución sonora, Jaime? Con las palabras. ¿Con la palabra? Polución sonora se me viene a la mente de que es una manera muy sana de desahogar ciertas, a veces, excesos de producción hormonal o de la química de tu cerebro. Entonces esa polución sonora es una especie de contaminación positiva, podría ser. Qué bacán, qué chévere, muchísimas gracias, amigo. Te comprometemos a lo que hemos conversado en esta tarde. Muchísimas gracias, Jaime Martínez, desde Cuenca. Vea cómo es la radio, cómo es la música, amigos. Nos conecta, nos rompe fronteras, nos hace encontrar con cosas bastante chéveres. Vamos a escuchar rapidito una canción de Los Huchos del Vado. Volvemos para conversar porque nosotros acá en Quito también tenemos un evento que es la Noche Bohemia, en donde vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de nuestra nueva sesión Polu Sonora junto a Scan Café. Iba a ser en la linda casa del Chuya, así que vamos a conversar de eso más adelante. Esto es Los Huchos del Vado desde Cuenca. Yo lo mismo que eres conmigo, mi amor, no más no puedo sin mi corazón. Lo mismo que eres conmigo, mi amor, no mismo puedo sin mi corazón. Dice que la vida siempre tiene altos y bajos, que si te vas de jeta te levantes con firmeza, porque hay que seguir. Tiempo para sobar, reloj no se detiene y amor pronto llegará. Pero qué pasa si yo soy un terco, pero qué pasa si ya no quiero avanzar. Y si a tu lado ya no importa el tiempo, a tus caderas como un ancla yo me voy a sujetar. Lo mismo quieres. Estamos de regreso en Polución Sonora conversando acerca del auge del arte que se da en todos lados. Y una de las cosas que sucederá de en torno al auge del arte es precisamente el 8 de junio que vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial del video de Skankam. La noche bohemia va a ser en el Chuya. El Chuya Hostal este 8 de junio. ¿Qué nomás vamos a tener? Entramos en materia de la noche bohemia. ¿Qué nomás vamos a tener? Lanzamiento de la sesión de Skanka, Skan Café, en Caina Studio. Grabamos la sesión de Skan Café en Caina Studio y lo vamos a presentar porque les comento que el Chuya Hostal tiene salita de cine, ¿no es cierto? Ya me vas a contar por qué salita de cine, obviamente. Eso fue la mejor idea que pudo haber pensado también el Chuya. Tiene una salita de cine en donde vamos a estar presentando, aparte de la sesión de Skanka, algunos otros videos que hemos hecho también. Vamos a tener el conversatorio con la banda, con Skanka. Ustedes les van a poder preguntar cosas, les van a, si quieren autógrafos, si tienen discos, camisetas, lo que sea, lleven, van a poder compartir con la banda también. Dentro de todo esto va a estar matizado con lo que conversábamos con la Sofi temprano. Va a estar Paquito Mendoza, el ser humano detrás de Fabricante. Él va a estar ahí. El Tintín detrás de Fabricante. Va a estar Paquito Mendoza haciendo cuentos. Él va a llevar a uno de sus amigos, que es del acordeón, y con eso va a estar haciendo también algo de cuentos y música y teatro. Él va a estar ahí, Paquito Mendoza, con él también van a poder conversar, van a poder compartir un poco, comentarle cosas y preguntarle de sus trabajos que han hecho. Vamos a tener la exposición fotográfica de Sol Garcés también, una fotógrafa quiteña, que nos presenta una muestra que va del hecho de la arquitectura, las formas y los sentires, que precisamente estábamos haciendo, comentando acá, eso de la ciudad, ¿no? De lo que a veces pasa desapercibido, que nosotros vamos y vemos las formas en los edificios, estas texturas que tiene la ciudad y que están ahí, pero nunca las vemos. Eso es lo que vamos a ver en esta exposición fotográfica de Sol Garcés. También tenemos exposición fotográfica de la polución sonora, ¿dedicado a qué, amigo? A los conciertos, al público, al pogo. Entonces vamos a tener algunos conciertos que hemos cubierto con la Polu. Tenemos desde Extremo Duro, El Carpazo, El Descanso, Saca el Diablo, Michael Graves, etcétera. Eso también van a poder ver eyaculación. Ahí eyaculación postmortem, etcétera. Eso también van a poder ver ese día en la exposición fotográfica. Y ¿quién va a estar así como metiendo bulla, haciendo relajo ahí? Nosotros, la polución sonora va a estar haciendo programa en vivo, así que si ustedes quieren compartir con nosotros también el programa, estar ahí como locutores, estar compartiendo, vamos a estar grabando la polución sonora en vivo, lo vamos a pasar, de hecho, eso ojalá algún rato por acá, y así que estén pendientes. Eso va a suceder este 8 de junio. Las preventas en $5 las pueden adquirir directamente en Patronos, Patrocinios y Auspicios, que es la página que está promoviendo este evento, o también en las páginas de la polución sonora. ¿Con qué le viene la entrada? Porque claro, o sea, el ecuatoriano está acostumbrado a la yapa, pues. No, ¿sí o qué, Juan? La yapa, sí. La yapa. Entonces, la entrada le viene con yapa. ¿Cuál es la yapa? Le vamos a dar un cóctel de bienvenida y además un canguilito para que esté ahí chévere. Así que todas las entradas vienen con cóctel y canguil, las preventas a $5 y estén pendientes de las promociones que tenemos próximamente de las entradas. 8 de junio, Noche Bohemia. El Chuya Hostal tiene una sala de cine en donde vamos a proyectar la sesión Polu Sonora. ¿Por qué se te ocurrió meter una sala de cine ahí adentro? Algo tan chiquito, tan lindo que es esa sala de cine. ¿De dónde viene esto, Javi? Bueno, la idea primero es de hacer el hostel y después un espacio colectivo, ¿no? Uh-huh. Siempre se pensó como hagamos ciclos de cine, hagamos muestras de fotografía, de lo que sea, pero mostrémosla en un espacio que tenga un espacio específico. Además, también tenemos una sala de ensayo con instrumentos, o sea, hemos pensado más bien en el Chuya artístico. Qué bacán, qué chévere. Cuéntame detalles del Chuya, ¿con qué nomás cuenta uno como ciudadano común y silvestre puede ir o necesita ser viajero? ¿Los viajeros tienen hospedaje ahí? ¿Qué otros detalles ofrece el Chuya Hostal? Bueno, vos entras a la casa y hay dos casas en realidad. Una casa es exclusivamente para los huéspedes y nosotros tenemos dormitorios porque es más bien un hostel en el que todo el mundo comparte todo. Y siempre se pensó como un lugar donde tengas grandes espacios sociales y espacios comunes cómodos, y tiene muchísimos. Del otro lado de la otra casa tienes la salita de cine, tienes el lugar donde normalmente hacemos los jueves musicales y la noche de bohemia, y además de la sala de ensayo. Y la sala de juegos también. Y la salita de juegos también. Si les gusta el billar, la baraja. Bueno, el otro día estuvimos jugando billar. No, los deportes no van con nosotros, Daniel. Como deportista. Yo les gané. Dos estrellitas. dos triangulitos para este amigo. Qué chévere, así que ya saben, la gente igual puede asistir a los eventos. Sí. Ahora hay un evento de micrófono abierto incluso. Está abierto a la comunidad en general. Uh-huh. Nosotros además damos talleres y la gran mayoría de los talleres los brindan los mismos viajeros. Claro. Hay clases de guitarra, de bajo, de saxofón. Hemos hecho clases de magia, de lo que está abierto a eso en realidad. De hecho, Juan, eres uno de los huéspedes del hostal, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo ya estás en el Chuya? Hace 3 meses. Wow. Que llegué a Quito y me atrapó ese lugar. Me quedó pegada ahí. Sí, que se lo recomiendo para todo aquel que quiera ir, que es un lindo lugar con mucha magia. Qué bacán, qué chévere, qué bonito, qué bueno que se pueda propiciar eso. Sobre todo, un poco apartado de toda la cuestión formal que implican a veces las instituciones, a veces esta cuestión de normar el arte, ¿no? Apartarlo de esa formalidad, a veces como que le aligera, como usted decía, licenciado, le aligera incluso el ambiente, le aligera todo, y el auge del arte se da, se produce. Así que ya saben, este 8 de junio en el Chuya Hostal vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de lo nuevo de Sesiones Polu Sonora, junto a Scan Café y Vicente. Como para ir cerrando, porque ya nos queda poquito tiempo del programa, Sofi y Pedro, quisiera un poco que me comenten acerca de precisamente esto. ¿Cómo ven el auge del arte, o un poco el desarrollo del arte en... refirámonos netamente a nuestra ciudad, a Quito? ¿Qué está pasando? ¿Creen ustedes que se está moviendo un poco más del arte? ¿La gente está atreviéndose a exponer, a exhibir? ¿Qué está pasando según ustedes, Sofi? Pues en mi experiencia esto está como loco. Sí, hay muchas oportunidades, muchos lugares. Por ejemplo, en el Chuya, que hice mi última exposición y mi primera exposición sola. Las anteriores siempre habían sido colectivas. He realizado un total de 8 exposiciones en 2 años. Entonces yo creo que lugares para exponer hay un montón. La cosa es que los artistas, todos nosotros, busquemos las opciones, conversemos, veamos cómo hacer esto y nos apoyemos entre todos para hacer fluir esto del arte. Buenazo, qué chévere. Amigo Pedro, antes de... ¿sabe qué? Usted no le voy a dejar hablar. Usted me va a hablar con el yembé, que es algo que habíamos quedado. ¿Me parece? Hagamos literal un auge del arte acá. Hagamos algo cortito así con el yembé. Esto es en vivo, de las manos literal de Pedro y su yembé. ¿Cómo es el auge del arte, Pedro, con la música? Mejor forma de decir que es del arte. Igual, algo que quiera decir al despedirse, amigo Pedrito, algún saludo, algo que quiera compartirnos. Saludos a todos los que están escuchando la radio, por favor. Y no, escuchen lo que les gusta, apoyen a los artistas que les gusta, por algo les gustan sus creaciones. Yo creo que la gente aprecia mucho el arte. Y lo bonito de este país es eso, que la gente sí lo sabe reconocer. Entonces creo que el trabajo está en eso, en formar públicos, en ir directamente a la gente, no intentar depender del Estado o de otras organizaciones, que lo que al fin y al cabo terminan es como terciarizando el arte. Porque no entienden cómo se crea, entonces es como... O sea, uno termina siendo su obrero. Entonces lo mejor es uno ser un propio patrón e ir directo con el arte a la gente, intentar llegar a la gente y eso. Nada que acotar a palabras, ¿sabes? Y adquiriendo arte, por favor. Eso, sobre todo. Amigo Juan, algo que decir. ¿Qué le deja a este país en este tiempo en que ha estado acá? Esta ciudad, sobre todo. ¿Qué te deja, qué te ha llenado de esta ciudad, amigo Juan? La verdad, me llenó de mucha paz, mucha tranquilidad. Me gusta mucho su amabilidad para tratarse. El mensaje que puedo llegar a dejar yo como viajero es que agarren la mochila y viajen. Y conozcan diferentes culturas y que nunca saben dónde se pueden encontrar buenos amigos y buenos lugares también para pasarla bien. Qué chévere, qué bacán. Para cerrar el programa, un argentoriano, un argentino ecuatoriano. Yo me sentía así también, me siento de hecho, amigo, en serio. No conozco Argentina, pero me siento argentoriano también. ¿Qué nos puede decir un argentoriano de lo que implica vivir el arte aquí en esta ciudad? Alguien que, por supuesto, ha hecho mucho por el arte, ha presentado un espacio para el arte. Sabes que yo en realidad me estoy reencontrando con el arte acá en Quito. Uh-huh. Y sí, yo creo que es una ciudad que está en auge constantemente, que hay muchísimo arte por donde veas. Pero también es como a veces es difícil llegar a la gente porque la gente exige espacios, pero no va, no asiste, no adquiere. Claro. O muchas veces cuando intentamos de hacer a la gorra, no todo el mundo apoya, no todo el mundo se da cuenta de que la gente, para llegar a ese punto de presentarse en público, requirió muchísimo tiempo de preparación. Y no es solamente de presentar y aplaudir, es decir, apoyemos de verdad el arte. Para que continúe. Para que continúe y que no falte, porque en realidad no nos va a faltar, aquí siempre va a haber necesidad de expresar de alguna manera. Ante todo. Y también invitarlos, porque este jueves hay micrófono abierto y sí, yo creo que para el que venga con una guitarra y se presente con un jambé o lo que sea, va su entradita para la noche de bohemia. Ahí está, ya saben, así que eso es lo que tenemos. La gente que se presente en este micrófono abierto del día jueves en el Chuya va a tener su entrada para la noche de bohemia a mitad de precio, ¿no es cierto? Entonces, todos los partidos, si usted quiere, amigo, simplemente tiene que ir este jueves, ahí ya van a estar las entradas físicas y a todos los participantes se les van a poder llevar a mitad de precio. Todas las entradas vienen con canguil y cóctel, ya sabe, amigo, así que le esperamos. Dime, Javi. Y también para recordarles dónde estamos ubicados, más por o menos. Por supuesto. Todo el mundo conoce la 10 de agosto y la Mariana de Jesús. Estamos una cuadra hacia la América y una cuadra hacia el sur. Uh-huh. Por los motes de la Jorge Juan. Ya se ubicaron, súper chévere. Como también, usted sube por el parque de la Mariana de Jesús, de mano izquierda, sube la primera cuadra, mano izquierda, y listo, ya ha llegado. O nada, sea, está por la América, se baja por, o sea, si queda en América, se baja por el pasaje San Gabriel. Ah, también. Derechito. Y llega justito ahí al Chuya Hostal. A la casa del mandala de colores. Eso, a la casa del mandala de colores. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Para nosotros hoy ha sido un programa bastante especial. No sé, ha estado divertido, licenciado. Se sintió súper chévere, qué bacán tenerles aquí. Así tienen que venir. Así vendrán. Así han de venir a acompañar. De nuestra parte nos despedimos. La próxima semana estaremos con algo nuevo. No me acuerdo que tenemos la próxima semana. Y no se olvide de ponerle Moshi a sus pasos, Moshi Boots. Moshi Boots, acuérdese de visitar Moshi Boots. Esto fue Polución Sonora. Nos estaremos escuchando la próxima semana.